El sábado santo a las 11 de la noche se celebra en la parroquia la solemne vigilia pascual y el domingo de resurrección a las 11 de la mañana se procederá al traslado de la imagen del resucitado del convento a la parroquia, donde a las 12 y media se ofrecerá la solemne eucaristía de Pascua de Resurrección. De ello nos informa el párroco de Ubrique, Roberto Romero. Con el repique de campana, con el traslado del resucitado desde el convento a las 11 de la mañana, se trasladará por parte de los jóvenes de la parroquia, se trasladará la imagen de Jesús resucitado hasta nuestra parroquia para celebrar la solemne misa de Pascua de Resurrección, que es pues el día más importante, el domingo de los domingos. La palabra domingo quiere decir, viene del latín, Dominica Dies, que significa el día del Señor. El día del Señor. Entonces, todos los domingos nacen desde este domingo, del domingo de Pascua. Cada siete días, lo que celebramos en la iglesia y lo que quiere decir el domingo es el día del Señor, el día de la Pascua, que nace de este día de Pascua de Resurrección, que es el domingo de los domingos. La misa a las 12:30, la solemne misa de Pascua, en la que celebramos la resurrección de Cristo y digamos, pues la alegría de ser cristiano, que no se queda en un sepulcro, sino que estamos anunciando a uno que vive. Y ya para finalizar y al margen de la información cofrade, desde el sindicato UGT se informa que esta tarde se va a celebrar una sesión informativa dirigida a todos los trabajadores de los servicios sociales sobre la acreditación del certificado de profesionalidad para la ayuda a domicilio. Tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y la participación de José Porras Naranjo, secretario general de la Federación de Servicios Públicos, Esperanza Montes Reyes, secretaria de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos y María Yaninsa García, secretaria ejecutiva de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Será esta tarde, como decimos, en el IES Maestro Francisco Fatou. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.